La semana pasada, Jordi Joaquim Record, creativo, especialista en vídeo digital y fundador de Deunido, empresa de consultoría audiovisual, servicios, proyectos y vídeos formativos, analizó en Territory Mac las novedades que presenta la nueva actualización de Final Cut Pro 10 10.3, el software de edición y postproducción de vídeo profesional de Apple. Esta semana hemos recibido a la redacción de Territory Mac vuestras preguntas relacionadas con Final Cut Pro 10. Así que conectamos con Andorra. Jordi, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos con la primera pregunta que la envía Chimo desde Valencia. Dice así, ¿Final Cut Pro 10 sigue siendo el programa más usado en el cine y la televisión? Final Cut Pro X es sin duda el programa de edición de vídeo más vendido en el mercado y ha superado en muchísimos cualquiera de las anteriores versiones de Final Cut. Lo que sí es cierto es que en los entornos, sobre todo de televisión broadcast, debido a un, como siempre en Apple, un exceso de visión de futuro y a una, digámosle, resiliencia al cambio, entró mal. Final Cut ha sido un programa que realmente ha sido bastante rechazado por la comunidad broadcast tradicional, sobre todo porque por su interrelación con otros entornos, otros programas, otros dispositivos, magnetoscopios, etcétera, etcétera, etcétera, y su entrada y la manera de poner en escena Final Cut creó rechazo, honestamente. Yo creo que fue un error de marketing, no un error del producto en sí. Pero poco a poco Final Cut ha ido recuperando terreno, un terreno que muy hábilmente Adobe Premiere supo ganar. Es decir, Adobe Premiere lo que hizo fue copiar Final Cut Pro 7 y convertirlo en un Final Cut Pro 8 de facto. Y se quedó con todo ese mercado cautivo del Final Cut 7 que no quisieron migrar al Final Cut Pro 10. Esto, como os comentaba, poco a poco ha ido cambiando, no solo por el tema de que hayan habido muchas actualizaciones que han ido mejorando el programa en muchos, sino porque realmente Final Cut 10 implica una manera diferente de entender la línea de montaje. Y esto es un pequeño muro, es un pequeño hándicap que una vez lo vences y una vez entiendes cómo funciona Final Cut 10, te das cuenta, como editor, ya no hablo desde un punto de vista estrictamente técnico, de si se conecta con determinado magnetoscopio o con no sé qué cámara. Desde el punto de vista del editor, para narrar, para explicar historias, para hacer vídeos, una vez rompes este muro y entiendes la filosofía del nuevo Final Cut, te das cuenta que editas el doble de rápido que con cualquier otro sistema de edición. En mi caso particular, yo he montado recientemente dos largometrajes. Uno se montó con Final Cut 7, el otro se montó con el Final Cut 10 y además con la versión anterior a la 10.2. Y realmente a la hora del montaje de una cosa tan compleja como un largometraje, donde tienes muchísimas tomas, donde tienes muchísimas opciones a trabajar, te das cuenta de la velocidad con la que puedes llegar a trabajar y a editar y a entender tu narrativa con el nuevo Final Cut. Pero, repito, hay que dedicarle un tiempo, hay que hacer borrón y cuenta nueva de cómo habíamos editado hasta ahora y una vez entiendes la filosofía, te das cuenta de que es más rápido, simplemente. Algunos oyentes, desde que han instalado el sistema operativo macOS Sierra, dicen que Final Cut Pro tiene un comportamiento irregular. De repente dejan de funcionar comandos y hay que cerrar y volver a abrir la aplicación. No sé si te has encontrado con este inconveniente y si tienes solución. A ver, yo personalmente no me he encontrado con el problema, pero también os comentaré que mi, digámosle, experiencia en todo el tema de actualizaciones de software me ha llevado a que en la máquina principal con la que edito, en el Mac Pro, no he actualizado al Sierra aún, precisamente. Y lo que sí he hecho es actualizarlo en mi portátil, en el MacBook Pro, precisamente para ver si ocurren este tipo de cosas. En el MacBook Pro no me he encontrado con ello, si bien es cierto que cuando hago la postproducción más intensiva lo hago en el Mac Pro. Yo suelo ser bastante precavido y recomendar a la gente que, sobre todo en instalaciones que usas profesionalmente, no lanzarse tan enseguida a las actualizaciones de nuevos sistemas operativos, básicamente porque puede ser que con determinadas aplicaciones profesionales, aunque sean de Apple, haga falta pues aquello, algún pequeño update. Más que nada, pues porque el Sierra, el sistema operativo, no deja de ser un software generalista para el usuario general de Mac o de un ordenador. Y nosotros cuando trabajamos en vídeo, pues trabajamos con un microentorno donde hay toda una serie de aplicaciones que pueden requerir algún retoque del sistema operativo. Esto era muy clásico también con las actualizaciones de QuickTime. Cada vez que aparecía un nuevo QuickTime pensado para el usuario, llamémosle doméstico o de informática general, los profesionales teníamos problemas con ese nuevo QuickTime. O sea, hay que esperar un poco, pero sí, seguramente esta versión nueva que han presentado nos lo solventará y seguramente tendrán en cuenta el Sierra y los nuevos ordenadores y se solventarán estos problemas, o simplemente esperar a un poco más de tiempo a que hagan algún pequeño ajuste del sistema. Y no está de más que nos recuerdes que hay que tener en cuenta antes de actualizar a Final Cut Pro 10.3. Como siempre, antes de actualizar hay que tener en cuenta qué plugins y qué cosas, softwares o adiciones de terceras partes tenemos. Habría que visitar la web del desarrollador de software para asegurarnos de que no instalamos el nuevo Final Cut y nos deja de funcionar, o el propio Final Cut no funciona porque un plugin nos está provocando algún lío por ahí detrás. Bueno, ya lo sabéis, ¿eh? Jordi, una última cuestión a título personal. ¿En qué proyectos estás trabajando en estos momentos? Bueno, pues como siempre, tocando un poco de todo para poder tocar todas las tecnologías. Aparte, pues bueno, de realización de vídeos. Ahora hemos hecho un proyecto bastante bonito con la gente de Nissan, que están promocionando a toda su gama de furgonetas eléctricas. Y bueno, estamos haciendo una serie de videoclips para ellos, pero bueno, es interesante todo el mundo este del vehículo eléctrico. Pero también uno de los temas que últimamente estamos trabajando bastante en De Unido es el tema de la museística y toda la interacción. Trabajando con iPads, con Mac Minis, estamos desarrollando varios sistemas interactivos, controlando desde un iPad, controla la proyección sobre una maqueta, entonces se ilumina la maqueta y con un vídeo proyectado en la pared te explica la zona que estás viendo, manipulando siempre... Bueno, nuestra especialidad, todo lo que es la interacción con vídeo y las multiproyecciones, por decirlo de alguna forma. Desde interacción, desde la cual controlas varios proyectores o pantallas, casas museo, este tipo de cosas. Y a la vez ahora hay un proyecto muy interesante de un personaje inglés que ha desembarcado en Barcelona, que está montando una especie de escuela de cocina, pero ya para chefs profesionales, no una escuela de cocina para nosotros, para los normales de a pie, para hacer masterclasses con gente de nivel. Tiene ya gente como Ferran Adrià, la gente del Arzac, contratados para hacer estos masterclasses, y está diseñando desde cero el local cocina, pero ya pensando en que sea un estudio de televisión. Con lo cual estamos trabajando conjuntamente ya con el diseño y la ingeniería para que todo esté pensado para ser como un plato de televisión, porque la idea es retransmitir en streaming, en directo, todo este tipo de clases y todo este tipo de eventos. Y bueno, utilizando las nuevas tecnologías que te permiten utilizar cables de red, cables de Ethernet normales y corrientes, y a través de ellos puedes transmitir la señal en 4K, el control de la cámara, el audio e incluso la alimentación. Eso te permite una flexibilidad a la hora de ubicar y colocar cámaras muy interesante. Son proyectos que son retos, porque son cosas nuevas, pero son muy interesantes. Es apasionante. Jordi, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac, respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes relacionadas con Final Cut Pro 10. Pues como siempre, un placer estar en Territory Mac y un saludo a todos los oyentes y hasta la próxima. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.